Vamos a morir. No hay metáfora. Tampoco escape. Nacimos para eso y sin embargo nos configuramos convencidos en el desencuentro. De que lo que vale es la acumulación de años, de experiencia, de capital, de una fama efímera que aspiramos eterna. La trascendencia como valor. Enroca la existencia, asfixiándola hasta que no dejarla ver que ella ya es y que corriendo, como solo puede hacer aquello que vive, gana ventaja por el solo hecho de avanzar, abrazada al tiempo, enamorada a este, carnalmente unida a lo que no se puede detener. Estamos condenados al éxito, no a la fama, porque no hay mayor logro que el volver a respirar y exhalar y respirar. Respirar y exhalar y... En realidad, el éxito es que cada respiro que damos es una pequeña batalla de resistencia, tal vez. Contra el tiempo. Contra lo que estamos condenados a hacer, que no es nada más ni nada menos que morir. Es la única condena, natural, por fuera de las que nos podemos autoimponer o por las cuales nos pueden imponer, y que no vamos jamás a poder evitar. Respirar es un acto de rebeldía y resistencia cada vez que se realiza. Nosotros siempre vamos a estar condenados al éxito. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay dónde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante de un rey jamás será profanada. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que se aviva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que se aviva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar. Por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Ya no me acuerdo de mi casa. Bienvenides a otra edición del Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra gran comandanta Juliana Moreno, que venía a ATR en la bicicleta, exhalando, inhalando, para presentar el programa de esta noche. Y la voz que escuchamos a continuación, el conductor, co-conductor, cocinero Mauro Molina. ¿Mauro qué? ¡Molina! ¡Ay, te maté! Perdón, Salina. Estaba mezclé todo la cocina con la gente mala. Vos sos gente buena. Yo soy Mauro Salina y cuando cocino soy Mauro Molina. Y tan amablemente me presenta, como siempre, Belén Valenzuela. Buenas noches. Y además, hoy una noche muy especial, porque vuelve a nosotros nuestro sensei Rodo, quien con sus manos mágicas nos está operando. Gracias. Gracias, gracias, Rodo. Abrazos. Abrazos. Abrazos, besos y cariños. Y además... Además, vamos a tener, como siempre, Vineraturra, uh-huh, y también un montón de sorpresitas. Y también los tips importantísimos para saber a dónde estamos y para dónde vamos, nuestra orácula Yanni Cuello. Pero más adelante. Y como estamos condenades al éxito, hay que saber dónde estamos parados. Sí, perdón que te dije Molina, pero claramente estaba mezclando todo, porque hoy vamos a hablar sobre eso, sobre la fama, sobre el éxito, sobre el fracaso, sobre la frustración, sobre los estadios y sobre las emociones. Estamos como en un momento de muchísima inestabilidad y no tenemos que permitir que esa inestabilidad se traspase a nuestras emociones, porque ahí sí que estamos muy complicadas. Claramente, siempre, como todo lo que aquí traemos a la mesa del purgatorio, todo tiene una ambigüedad. Todo tiene que ver con todo. El éxito es algo bueno, pero cuando estamos condenados al éxito, de que siempre sí o sí tenemos que tener éxito en todo lo que hacemos, y eso no pasa, en realidad, viene la frustración. La pregunta es, ¿qué es el éxito? ¿Cuándo es el momento? Algo que estamos planteando este año, este tiempo, es rever desde nosotros mismos para el afuera nuestros ciclos. Como país tenemos ciclos en los que capaz que a veces nos olvidamos de ciertas cosas, de repente aspiramos otras y nos damos contra la pared cuando nos sale mal. Sí, pero básicamente cada 10 años tenemos una gran crisis. Bueno, hay que rever como país, cerrar esos ciclos negativos de esos 10 años o a veces hasta... Por eso estoy muy contenta de que ahora está todo mal, pero como que la gente ya se dio cuenta antes de tiempo, antes de que lleguen esos 10 años, de que no tienen que llegar. Y como... Sí, sobre todo cuando me sorprende que Majul recién se dio cuenta y Novarecio recién se dio cuenta y Nelson Castro todavía lo está pensando... Pero bueno, se están empezando a dar cuenta de repente. La gente se está empezando a despertar. Les cayó la ficha de repente. Les están cayendo todas las fichas porque realmente... Hay que aumentar el sobre, me parece. Hay que aumentar muchas cosas. Y aunque hay que aumentar eso, como el darle importancia a nuestras emociones. El darle importancia a lo que sentimos, a lo que nos está pasando. Entonces, a que no pesen las condenas, a que no pesen los fracasos, a que la fragilidad no sea... algo negativo, sino a que podamos contener esa fragilidad y transformarla con el impulso, con el envión de la belleza. ¿Y si yo nací para segundear? ¿Y si mi vocación es ser cantante y quiero ser coros toda mi vida? ¿Y si, no sé, y si me gustaría ser político pero ser concejal de mi pueblo? Eso uh-huh. tampoco es el éxito... la cúspide, digamos, en lo que uno puede llegar. Y si a mí me gusta jugar al fútbol y me gusta hacerlo solo amateur, claro, porque no quiero entrenar todos los días. No todo el mundo es Maradona y está buenísimo que no todo el mundo sea Maradona, porque Maradona es muchas cosas, además de un campeón. Entonces, cada uno tiene que fijarse qué es lo que primero quién es y después qué es lo que quiere ser. Objetivos y metas que se pueden ir cumpliendo o no, o varios objetivos al mismo tiempo. Uh-huh. Vamos viendo. Vamos viendo y vamos y vemos. ¿Vamos y vemos? Vamos, dale. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entrá en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No voy a querer perpetuarme en el poder. Le propongo pobreza cero en la Argentina. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Vamos a garantizarles un ingreso mensual, hayan o no hayan hecho los aportes. No voy a perseguir a quien piense distinto. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí en la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Pero yo sí me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. A los que gobiernan la Argentina hoy, que está detenida en el tiempo, que vive asustada, que tiene miedo, porque le dicen esto o el caos. Y yo les pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos, ¿cuál es el caos que está viviendo la Argentina de hoy? ¿Cuáles otras penurias nos espera? Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará. Yo creo que lo peor ya pasó. Y veníamos bien. Pero de golpe pasaron cosas. Estamos pasando una tormenta. Ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio. En el pozo no se ve lo que estamos haciendo. Y también, si fuese por cuestión de leyes, saquemos una ley que diga que por ley somos todos felices. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ahora, yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo. Un beso enorme, enorme para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se inunda más! ¡Gracias! ¡No se inunda más! ¡Gracias! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hay que saber retirarse a tiempo. Mucho mejor irse a que te echen. Mándamelo acá que lo peleo. ¡Hijo de mil puta! Hola. Lado oscuro. Buenas noches. Bautismo de las nuevas ideas. Se llama el Cosecha 2022. Espera. Qué rico sonido. Un momento mágico. Rico. Pinera, turra. El equilibrio necesario. Estos poemas son las cosas que hago en la oscuridad. La vida es la búsqueda de la salida. La poeta del pueblo. Me detengo un momento por averiguación de antecedentes. Trato de solucionar importantísimos problemas de Estado. Ven a mí, a poética, susúrrame, contracto, planteo, combinación y remate. En vez, tú no tienes voz propia ni virtud, dijo. Y escribes solo para. Yo quise decirle mentira, para purificarme. La pista se rodea de todas las especies, de todos los órdenes y clases, sobre todo de público. En la primera fila van los relegados. Siempre algún gobernante, algún guerrero ilustre, algún funcionario aventajado da el puntapié inicial. Entonces entro yo, entrando por el aro. Tome asiento, nadie debe perderse un espectáculo. Abro mi risa negra a función continuada. Y a la Bartola, haciendo de las mías, en el país del tuerto es rey. vuelvo goloso, perezoso, lujurioso, porque las curvas económicas no son favorables, una nueva conciencia os pido, en marcha. Y si las cosas se complican, descentralizar. Listo, vamos. Gobernar es poblar, es hablar, apoyando mi oído en el obrero concentrado, vibra. Entonces reconozco, alcanzo a distinguir entre 200.000 a mi buena maestrita. Llevaba un cartelón azul con letreros dorados. ¿Qué clase de niño fuiste tú? A-E-I-O-U, inteligentísimo y de gran corazón. Antes del sacrilegio, ella me dijo a mi mejor discípulo: la tierra para quien la trabaja se inclina. La revolución no se detiene nunca. Ella levanta emocionada la tapa de mis sesos, deshojando. Cumple no, cumple no, cumple no, cumple no, cumple. Tu alma tiene un delicado cuello de cristal, se inclina. Su base es de acero inoxidable. Tratando de llegar a las altas esferas, hice mi oferta de viva voz. ¡No valgo un pito! No obstante, invento la economía sin un hilo y oigo al pasar: aquí estamos muy bien, colgados del presupuesto. Cuando llegaron las inversiones extranjeras, dispuestas a radicarse, y preguntaron salario real: ¿cuál es tu poder adquisitivo? Cambio, cambio, cambio. ¿Dónde está la moneda simple, legal, la moneda sencilla, del menudo candor, la moneda de cobre? Y antes de sucumbir el interés económico pensante, alcanzó a balbucear: petróleo, industrias, agro, pecuario. Está quebrando. Sin base, cierro la última cotización. En el rebusque, cada vez me pica más el bagre. Vendo Shakespeare's usados a un moro sin entrañas. Descubro inscripciones no figurativas en las letrinas de Altamira. Apenas este tiempo para nada, al paso, almuerzo pavimento con ensaladas del huerto de los olivos. No son todos los que están, no están todos los que son. Mi pobre especie son los no antologados. En los viejos tranvías y en general, en todo transporte colectivo, colaborar es correrse, bajar por adelante. Cuando un golpe de sol sobre la cresta brillante de la ola, la imagen de mi hermana se levanta, notifícame. Mar espléndido, mi horario es justo para que las horas que pasen ya no vuelvan más y no tener sanidad pública, ocupación bien fija. Nuestra madre feliz, nuestro padre, nuestro hermano sigue creciendo, solo se espera tu llegada. Aprovechando mi hora libre, mi oportunidad, o perdiéndola, pero buscando enseguida otra más, hasta agotar la última, el último suspiro. Crack, crack, crack, pasa el carro alegórico del fútbol corrompido. ¿Dónde está el gran Martino? Volviendo un día al barro, a la estructura simple de casitas baratas y la villa del parque, cómo se pianta la vida, cómo rezongan los años, cómo se viene la muerte, tan callando. Hola chickens, hoy les traje El solicitante descolocado, de Leónidas Lamborghini, que es un poeta peroncho, peroncho, peroncho, peroncho, peroncho y peroncho. Es el poema que leímos, o el fragmento que leímos del poema, lleva ese nombre. Y el libro en el que sale ese poema también lleva ese nombre. Es un libro que sale por primera vez en 1971 bajo el sello editorial que amo, que es Ediciones de la Flor, que es el mismo sello editorial que lo edita Rodolfo Walsh y que edita Kino. Y es un libro que recopila tres libros previos al 70, al 71, que se llaman Las patas en la fuente, La estatua de la libertad y 10 escenas del paciente. Entonces tenemos esos tres libros dentro del solicitante descolocado. Es un libro que trabaja con un personaje, hay una construcción de un personaje a partir de los poemas, que es un personaje que todo el tiempo está solicitándole cosas al sistema y también implícitamente un poco a sí mismo. Es un personaje muy verborrágico, un personaje que no cierra una idea, le cuesta muchísimo cerrar una idea, incluso le cuesta saber lo que quiere, ¿no? Que a veces lo que quiere es un trabajo en blanco, porque lo que hacen Leónidas, Lamborghini en esos poemas es reconstruir un poco el panorama social y político y súper convulso de los 70. No solo argentino, sino también latinoamericano. Entonces me resulta súper interesante, me resulta perturbadoramente actual a veces. Y lo traje porque creo que a veces estamos condenados al éxito y no sabemos muy bien qué es lo que queremos. Y por otro lado, a veces estamos condenados al éxito y no nos permitimos disfrutar de ese éxito. Y a veces estamos condenados al éxito y el éxito se vuelve una condena, porque no sabemos qué vamos a hacer con todo lo que dejaron estos tipos. Así que lo traje para que, nada, que pensemos qué vamos a hacer con todo el quilombo que dejaron estos tipos. Y digo tipos porque la mayoría son chabones heterosexuales, cis. Así que bueno, les mando un beso enorme, espero que anden bien y nos vemos la próxima. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda la Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tuve que resistir a Franco. Para que nos amáramos, al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo. Y desde que nos amamos, solo existe un gran desorden. Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su más que eso, melancolía. se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Continuamos en esta noche purgatoriana en la que te invitamos a fantasear, en la que te invitamos a que pienses en la ficción como el escape de la realidad. Pero también la realidad existe y la ficción solamente está reflejando esa realidad de otra forma. Pensemos en la realidad como un claro y oscuro, en una realidad en la que vivimos, en la que transitamos, diurnamente, en la persona que somos actualmente. Y pensemos en la persona que somos y pensemos en la oscuridad, en todo lo que nos hace ruido, en todo lo que nos pincha desde adentro y que intenta emerger y que intenta salir. Y pensemos en la ficción como esa escapatoria para poder sacar esa realidad oscura de otra manera, con otro color, para poder elegir de qué forma sacamos esa realidad. Por eso les voy a invitar a ver una película, a que cierren los ojos y que imaginen esta película, que mis palabras no van a poder hacer justicia porque es demasiado maravillosa y hace falta verla. Esta película se llama Perfect Blue. Podemos traducirla como tristeza perfecta, pero en realidad es una película japonesa y es mucho más difícil traducir el japonés. Es una película de un director que se llamaba Satori Kon, y trata sobre una chica que se llama Mima, que es una pop idol, una ídolo pop japonesa en 1997. Las pop idol son chicas muy jóvenes que hacen pop japonés, que tienen como mensajes muy esperanzadores y muy alegres, pero son chicas muy jóvenes que tienen apenas 16 años y que llegan solamente más o menos hasta los 21, porque ahí es donde se quiebra la juventud, o donde implica un cambio u otra cosa, es cuando ya quedan viejas para eso que están haciendo. Mima está en un trío de pop japonés y decide, porque ya tiene 21 años, que ella quiere hacer otra cosa y ella quiere ser actriz. Entonces, la película empieza cuando ella está dando su última presentación con sus compañeras y le comunica al público, a sus fans, que ya no va a seguir perteneciendo a ese trío que se llama el trío Cham. Lo que podemos ver ahí es a una joven que está tomando una decisión y que la está comunicando. Yo ya no soy más esto, ahora quiero ser esto otro. Espero que quienes me acompañaron hasta ahora lo entiendan y me sigan acompañando. Mima es una chica muy joven que tiene una idea y tiene ganas de llevarla a cabo, pero al mismo tiempo tiene que enfrentarse a lo que las otras personas esperan de ella y a cómo puede realizar eso que ella espera de ella. Este es un film, es un anime, perdón, me faltó esa parte. Es muy interesante de ver porque además son dibujos y son dibujos que tienen un nivel de fotografía alucinante, los colores rojos, los trazos completamente detallados de esa ciudad que además es Tokio en los 90. Es siempre muy llamativa, pero además muy analógica. Bueno, Mima se encuentra un poco sola en el medio de todo eso. Es un poco famosa, pero un poco nada más, porque es solamente famosa en un mundillo que es el mundo pop, pero decide irse de ese mundillo porque ya tiene como la fecha límite en su edad y en realidad quiere hacer otra cosa. ¿Qué le pasa ante esta situación? Bueno, tiene un grupo de personas que la siguen, pero que no la apoyan en su decisión. Entonces eso como que le contrarresta un poco. Es un anime psicológico y se puede ver muy reflejado esto que en la psicología se llama efecto reflejo. Cuando vos ves en alguien algo que te refleja y cómo te representa eso. Bueno, en este caso es muy violento porque sus fans o las personas que más la contienen no están conformes con esta decisión que ella toma, entonces no la acompañan y un poco que hasta la atacan. Ella se siente muy atacada. Sin embargo, sigue adelante con su decisión de que quiere ser actriz y empieza a hacer papeles que son mucho más jugados que esta adolescente de canciones cursis y sensibles. Se transforma en una joven que de repente se encuentra representando una escena de una violación. Es muy fuerte porque empieza como una chica que está bailando y rodeada de hombres que la están mirando, que la están deseando. Y ella tiene poca ropa y de repente como que eso se genera una situación muy, muy bestial, muy caníbal, en el que la empiezan a manosear y ella se cae y ella, bueno, esto es muy parte del japonés y de la perversión de que ella no quiere, pero que ellos sí, y ella sufre, pero a la vez es ficción, porque eso es lo que nos están mostrando, que en realidad es solamente una escena que están filmando, pero su compañera, que es una amiga que se llama Rumi, que es la que la acompaña, sufre y se pone a llorar cuando ve esta escena porque es muy fuerte, porque siente como que si realmente la estuviesen violando. También es muy sexy la escena. Depende de quién la esté viendo, como todo. Mima, bueno, continúa. Hay muchas transiciones en esta película en la que la vemos viajando. Ella usa el tren, usa el subte, camina por la calle. Es una persona normal, común y corriente. Pero además de esta amiga que la acompaña, que la aconseja, a la cual no le gusta el camino que está tomando, pero que igual la sigue acompañando, hay otro tercer personaje que es muy importante, que es un acosador. Uno de estos fans que está demasiado obsesionado con Mima y con el rumbo que ella decide tomar, que no le gusta. Entonces, como que todo el tiempo aparece el punto de vista de este acosador, que se siente muy afectado por esta Mima que deja de ser una dulce e inocente niña y se transforma en una joven bastante pervertida o perversa a comparación de lo que era. Continúa toda esta este film psicológico en el que Mima se pregunta y que se va mostrando de distintas formas entre la ficción y la realidad, ¿quién sos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés hacer? Y esa pregunta cada vez empieza a calar más hondo, entonces ya ella empieza a exteriorizar esa pregunta y se vuelve a ver a ella misma, a esa chica pop idol, a esa jovencita que está vestida con un traje muy colorido y cortito y con unas medias muy sensuales, y que está enojada porque ella estaba bien antes y de repente ahora está completamente confundida e insegura, desvalorizada por todo su entorno y sin tener una certeza de a dónde está yendo. Entonces Mima se encuentra viéndose a ella misma, literal, se ve a un alter ego que es ella, pero ella del pasado, en el presente, proyectando el futuro, diciéndole estás haciendo todo mal, y va por un lado muy violento en el que esas personas que participan de esta nueva vida, su representante, un fotógrafo que en un momento le saca unas fotos desnuda, y incluso el guionista de esa escena de porno, de repente mueren en situaciones que son homicidios. Y Mima está muy asustada porque no entiende bien qué es lo que está pasando, porque se ve a ella misma haciéndose preguntas, ve que las personas que están involucradas en sus nuevas decisiones empiezan a tener problemas y tiene mucho miedo. Todo el tiempo está confundida y tiene miedo. Alucina y no entiende qué hacer con tanta exposición y a la vez no está conforme con ese nivel de exposición que tiene. Todo el tiempo está buscando un rumbo. Esta película, como dije hace un rato, es de 1997, de un director japonés, pero en 2010 aparece una película que se llama El Cisne Negro, Black Swan, que es del director Darren el apellido más complicado, Aronofsky, que aparece un personaje que nace de Mima y que se llama Nina, que es una joven que es bailarina, que también tiene una disociación con su personalidad, que también tiene una gran expectativa por lograr un éxito y por tener toda una condena en base a ese éxito, que también está como siendo reflejada por los deseos de otras personas, que también está como en una situación de competitividad, de que no está sola porque está en un ballet, en un conjunto, pero a la vez está sola, y se empieza a transformar en una persona muy oscura por querer lograr algo que ni siquiera termina de entender si es ella la que quiere eso o es lo que los demás quieren de ella. La mamá de Nina es una bailarina frustrada en El Cisne Negro, es la que la invita y la que la lleva a que ella termine obsesionándose hasta el punto de no reconocerse y de que lo único que le interesa es poder lograr la perfección y morir si hace falta, porque la perfección la alcanza solamente dándolo absolutamente todo hasta su último aliento. El Cisne Negro es una película un poco más actual y un poco más determinante, pero Perfect Blue o Tristeza Perfecta no tiene el mismo final. Los invito a que la vean, a que recorran la fotografía perfecta del anime japonés, a que vean a Nina llorando, metiéndose adentro de una bañera, hasta abajo del agua y gritando abajo del agua, porque siente la presión de la frustración y la presión de la fragilidad, pero que en definitiva el poder despertar y el poder complejizar esa fragilidad y mirar a su alrededor le hace darse cuenta de quiénes son sus amigos, de quién es ella y de qué es lo real y de qué es la fantasía. La película empieza con una canción que se llama Ángel del Amor y el estribillo dice: el amor hace que tu corazón lata muy fuerte, pero ¿es tu verdadero amor? Anda y compróbalo, la oportunidad se dará, porque el ángel del amor te está sonriendo. mundo he de cambiar para ir a un futuro ideal en donde no reine el mal. Lo haré con decisión. No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. El futuro esperar sin pesar ni ningún aliento me podré animar, pero un día te conocí y encontré motivo para vivir con tu ternura. El cepo, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó. Uh-huh. Irresponsablemente el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el cepo evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Endeudado el 95% del PIB. Cristina le dejó 25 puntos, 26 puntos de inflación. ¿Cuánto estamos? En 55. A ver. Cristina le dejó 1.8 de déficit fiscal. Tenemos más de 6 puntos de déficit fiscal. Usted me confunde. Pero usted no ve nada. No, no, ¿usted se dio cuenta de lo que pasó? No, no, no se dio usted, cuenta. No, le pregunto, ¿usted se dio cuenta? Yo lo que creo es que para recuperar la Argentina hay que volver a encender la economía. Mató a la economía argentina. Hay que volver a encenderla. ¿Y cómo se enciende? Volviendo a poner en marcha el consumo. ¿Y eso cómo se resuelve? Poniendo plata en el bolsillo de los que trabajan y en el bolsillo de los jubilados. ¿Dónde está Clarín? ¿Qué pasa con Clarín? ¿No pone Clarín? ¿El gran diario argentino no pone? Tengo una mosca, voy a tratar de atraparla como hizo Obama hace un tiempo. Me parece que podríamos decir que el gobierno es como Batman, porque tiene un dinamismo increíble. Creo que pensar a Macri sin Peña es como Tom sin Jerry. ¿Con quién juega al fútbol Macri? Hago el topollillo como Riquelme, a ver. Lo más le preocupaba era dónde podía aprender los pases de baile que yo practico. Bueno, estas cosas no estuvieron en la agenda del Papa. Pero... Te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver. ¿Qué sé yo? No sé si estuvo el pie. Te lo debo porque no estoy en el tema. Vamos a ver. No, contestá que no, así nos quedamos tranquilos. La señora de Noble está descasa, ¿no? Mayer pasó, se está gastando todo en el deportivo, van a sacar. Vamos, viejo, 100 de caliente. Que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina si apesta. Sí, después del 10 de diciembre va a tener problemas. Y claro, todos los que va a dejar Macri. ¿Cuál? Sí, dígalo. Yo el 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios. Y voy a recomponer las jubilaciones. Porque ese es el modo de volver a poner activa la economía argentina. Radionauta.com.ar. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres que ayer... Mira, Mauricio, te la voy a hacer corta. Te estoy dejando. Ya te dejé, de hecho, me cansé, sinceramente. Y no me mires así, porque traté de hacer las cosas lo mejor que pude y te creí, te acompañé, te escuché. Cada pelotudez te escuché decir, pero esto ya es mucho, ¿entendés? Ya es mucho enterarme por Alexis que andás diciendo que lo de ayer fue una histeriqueada mía, que vas a hacer las cosas bien, pero que yo tengo que razonar. ¿Que entrar en razón de qué? ¿De que sos una persona de mierda? ¿De eso me tengo que dar cuenta? No, no estoy enojada. Pero quiero ser clara. Porque no me estás entendiendo. Yo te estoy dejando, Mauricio. Lo de ayer, hice lo que pude ayer. Perdón. Te juro, me hubiera encantado no decírtelo por teléfono, pero la situación no daba para más. Te lo tenía que decir y te lo dije en serio como te lo estoy diciendo ahora. Yo esta relación no la quiero más. Me haces mal. Y lo peor es que lo haces a propósito. Estoy convencida de que lo haces a propósito. Porque sos tan cagón que en vez de venir y decírmelo, aunque sea por un puto mensaje de voz, vas y lo mandas en difusión a ese grupo de amigos de mierda que tenés, que más de una vez te hicieron la segunda mientras vos armabas todo este quilombo. ¿A vos te parece que me entere por un audio cualquiera que me llega por WhatsApp? Porque Alexis me lo manda. Y no, no son mis amiguitos esos que me llenan la cabeza. Vos sos una mala persona, te recagaste en mí, Mauricio. Me usaste, me enfermaste, dejé de estudiar por vos. Viviste a expensas mías, me debes guita, le debo guita a gente por culpa tuya, Mauricio. Te metiste con mi vieja. O sea, vos entendés, te metiste con mi vieja de 75 años, Mauricio, ¿qué carajo te hizo? Y venís a decir que todavía tenés chance, que tengo, escuchate, tengo problemas y me las desquito con vos. Mira, Mauricio, lo último que escuché de vos ayer fue una amenaza. Una amenaza. A la mañana me tirabas flores y después me venís y me decís que si te dejo no voy a tener un peso, que soy inestable, que son ideas que me mete un ex. ¿Vos te escuchás lo que decís? Prácticamente me obligaste a laburar menos. Estar acá, a bancar la parada. Y ahora me decís que sin vos no soy nada. Todo porque estoy hablando con un ex. No. No. Todo porque me di cuenta que podemos tener una relación más sana. Que a diferencia de vos, por lo menos trata de arreglar las cosas. No me retruques con cosas que dije en otro momento. No seas tan gil, ¿querés? Podemos tener diferencias, pero por lo menos las hablamos. Pero vos... Vos me echás la mierda a mí porque esperabas que te banque el jueguito, la pelotudeada esa de que buscabas sponsor para una plataforma emergente y toda esa cantidad de pelotudeces mientras yo trabajaba para que la plata te la quedes vos. No. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no me sacaste guita? ¿Y ese plazo fijo que tenías en el provincia qué es? ¿Por qué nunca me contaste de eso? Vos no trabajás, Mauricio. Vos no trabajás, hacés que trabajás. Años laburando para mudarme a un lugar mejor, más cómodo, formar una familia. Todas cosas que vos me prometiste, yo como una pelotuda caí. Mientras vos te las pasabas viendo fútbol y jugándole a esas carreras de mierda. En tu vida te moviste de la casa, en tu vida. Te la pasaste todo el día quejándote de lo difícil que era para vos, todo cuando siempre te bancaron tus viejos, Mauricio. Tus viejos. Pero ni el papel higiénico para limpiarte el culo pagabas. Rata. Te estoy dejando. Te estoy dejando ahora y no creo, dudo mucho, que sea tan pelotuda de volver con vos en un futuro. Pero si lo hago, sabé que te voy a volver a dejar. Porque sos un imbécil. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las bocas calles, en un callejón. En la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir. Renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición. Vuelvo nuevo a tocar rock and roll. emociones, como en el alcohol, no hay que mezclar, a menos que quieras mucha joda y después una buena resaca. Purgatoria presenta La Orácula. Todo lo que tenés que saber para tomar buenas decisiones. Vamos. Llegó el momento. ¿A dónde del vamos? Vineto. Pero no en vineratura, sino en otro espacio. Pero siempre está bueno para acompañar un buen vino. Y unas más, buenas decisiones. Y unas buenas decisiones. Por eso nos visita Janina Cuello, nuestra orácula, nuestra. La señora que nos dice para dónde está yendo todo y para dónde deberíamos ir según lo que querramos hacer. Nuestra guía espiritual. En esta noche de luna llena, ¿no? No se ve mucho igual, está como nubladito todo. Hay un poquito de agua. ¿Está para tomar decisiones importantes en luna llena? Y la luna llena siempre es un momento de culminación. Así que sí, decisiones o cosas que se muestran, que salen a la luz. Uh-huh. Bueno, y está muy linda aparte, luna llena en acuario. Ahí está, por eso es como que tiene un poquito de agua adelante. Se ve como una nubecita un poco transparente, eso es agua. Eso es agua. Humedad. ¿Qué quiere decir acuario con luna llena? Acuario. Cuando la luna está llena, el sol y la luna están opuestos. Uh-huh. En este caso el sol en Leo, la luna en acuario. El sol es la parte consciente y la luna es lo que nos da seguridad, pero de manera más inconsciente quizás. Lo que nos pide esta luna llena básicamente es el sol en Leo, nos pide encontrar nuestro brillo, nuestro talento. Explotar. Sí, mostrarnos. Acá estoy. Uh-huh. Y Acuario es un signo más colectivo, más de ideales. Que se muestren, que ayuden a la comunidad, a lo social. Entonces esta luna llena nos viene a pedir que encontremos nuestro brillo y que lo usemos para iluminar a los demás. Uh-huh. Por otro lado, Acuario es un signo, aunque no se lo relacione mucho al amor, porque es como desapegado, libre, justamente nos habla del amor espiritual, del amor desapegado. Entonces es una muy linda luna llena también. Ajá. Para esto, teniendo también al sol y a Venus muy del otro intensa lado. Esta luna sí, llena muy linda. Es un momento de eso, de cerrar decisiones y de brillar. De brillar y de, y de que el brillo sirva para un fin en común, no solamente cerrarme en mí. Como por ejemplo cuando estamos condenados al éxito. Como por ejemplo cuando estamos condenados al éxito. Es entender que lo personal es político y que lo individual es colectivo. Entonces, eso que vos tenés ganas de hacer, no lo podés hacer solo. Claro, y también sirve para entender los procesos, ¿no? Que vivimos. O sea, la luna llena abre un umbral de energía que se trabaja cada 6 meses. También este eje Leo-Acuario lo vinimos trabajando ya antes de que el eje nodal esté en Cáncer Capricornio, que es lo que hablamos de los eclipses y todo. Anteriormente también los eclipses se trabajaron en el eje Leo-Acuario y se trató esto justamente de ver quién soy, cuál es mi brillo y cómo usarlo para un fin común. ¿Y ahora cuánto tiempo tenemos para terminar de cerrar esto? ¿O ya está, había que cerrarlo ahora? No, es energía que se abre. Siempre las lunas se trabaja energía de 6 meses aproximadamente, uh-huh. Un poquito más, un poquito menos. Pero de acá para adelante. De acá para adelante. De siempre. Acá para adelante, fíjate dónde querés brillar y con quién podés brillar. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Así es. Bueno, hoy estamos hablando sobre la condena del éxito, sobre el rever. La frustración. Claro. Como, a ver, ¿qué fue lo que hice hasta ahora y qué es lo que quiero hacer? ¿Eso cómo se traduce a el lenguaje astrológico? Bueno, uno de los tránsitos que trata ese tema, que tal vez acá varios estemos transitándolo. Uf. Justamente. No, yo todavía no, soy más joven. ¡Cállate! Es el retorno de Saturno. ¡Deja de mentir! Es el retorno de Saturno. Uh-huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos del retorno de Saturno? Cuando nacimos, el cielo estaba dispuesto con los planetas de determinada forma, en determinados signos. Cuando Saturno da una vuelta completa y llega al punto exacto en el que estaba cuando nacimos, se trata del retorno de Saturno. Uh-huh. Este retorno no tiene un tiempo, o sea, no es que se da exactamente en tanto tiempo. Hay que mirar la carta natal, pero aproximadamente a los 27, 28, 29... ahí está, se empieza a sentir antes. Está llegando. Claro, como ¿y qué nos viene a decir Saturno? Como es un tránsito lento, se siente un poco antes. Y lo que nos viene a decir Saturno, que representa los límites, la responsabilidad, las estructuras, las restricciones también, nos viene a preguntar qué hicimos en estos 27, 28 años. Básicamente en la vida. Claro, relacionado a las responsabilidades. No todas las personas vivimos el retorno de Saturno de la misma manera, porque hay personas que tienen muy integrada su energía. Por ejemplo, las personas que tienen un Capricornio fuerte y se tuvieron que hacer responsables desde chiquitos, un ascendente en Capricornio, por ejemplo. Pero para todos es como, bueno, ¿qué hiciste? Puede ser también como una cachetada del repente si estuvimos medio a la deriva. Te puede estabilizar. Sí, tal cual. O te puede estabilizar, depende. Claro, sí o sí genera un antes y un después. Es como un punto de maduración muy importante. Claro, depende de cada uno y las bases que haya formado hasta ese momento. Claro. Y también depende de cuáles son las responsabilidades o de qué te querés responsabilizar, porque te podés responsabilizar de cuestiones emocionales, pero no de cuestiones biológicas, materiales, como tener un hijo. Claro, para algunas personas el retorno de Saturno justamente implica, bueno, una mudanza o decidir tener hijos o cosas así, para otras personas un trabajo o también temas emocionales, relaciones tóxicas que se terminan. Es a cada uno le retorna, sí, diferente. Es un momento bisagra el retorno de Saturno. Se sabe que hasta los 30 aproximadamente, los tránsitos en la vida se tratan de llevarnos a una maduración, a madurar. Y de los 30 a los 60, ya una vez que maduramos, es el periodo más productivo, porque se supone que sabemos quiénes somos y qué queremos. Y después, porque hay un segundo retorno de Saturno, cada 28, 29 años retorna. Entonces, después de los 60, se trata de, bueno, de disfrutar de todo ese periodo de productividad. ¿Y cómo haces, por ejemplo, ahora, si Saturno ya te cae mal? Ponele. Bueno, a mí Saturno me está retornando y no fui muy amiga de Saturno porque soy, mi Sagitario es muy optimista y todo va a estar bien, pero de repente me encontré mudándome, teniéndome que hacer cargo de un montón de cosas, de trámites, lo que a mí me cuestan los trámites es una cosa de locos. Entonces, entiendo, amiga. Yo también. Entonces Saturno para mí representa eso, bueno, hacete responsable y pagá lo que tenés que pagar vos, no mandes a nadie y nada, ocúpate de tu casa, de tus cosas. Y yo tengo una respuesta a la pregunta que hiciste, aunque yo no sea la orácula ni especialista en astrología, partimos de la premisa de que nos vamos a morir. Así que si no te gusta lo que te viene a plantear Saturno, siempre está la posibilidad de morir. Y a veces es una elección consciente y a veces hay otras formas de morir, como por ejemplo el estar dormido y el no darse cuenta. Eso es una forma de muerte. Otra forma de muerte es el enfermarse, que también creo que uno puede autogestionarse una enfermedad. Y bueno, la otra directamente es llevarlo a la materialidad. Sí, tirarte de un edificio. Saturno es un momento de crisis. Sí o sí plantea una crisis. El tema es hacer de esa crisis una oportunidad. Oportun crisis. Exactamente. Oportun crisis. Qué lindo. Qué linda la oportun crisis. Pero bueno, una resistencia. Detrás de toda crisis siempre hay una oportunidad. Siempre, y siempre, o sea, estamos respirando y podemos seguir respirando. Por momentos podemos tener un poco más de miedo y respirar más fuerte y agitado. Y por momentos podemos disfrutar de esa respiración y decir, ay, ya está, ya pasó. Ya como pasó. Cuando viene un orgasmo. Que como cuando viene un orgasmo. Esa respiración. Sí. Tremendo. Y bueno, también saber que de las crisis sirven para despertar, justamente, porque nadie que esté tranquilo y muy cómodo despierta. Uh-huh. Entonces usarlo a favor para evolucionar. Desestabiliza esa zona de confort y hay que acomodarse nuevamente. Hay que matar el auto-boicot. Les invito a que pulsen su pequeña muerte de auto-boicot y que lo alejen, que se vaya. Yani, ¿qué se viene? ¿Cuál es la próxima luna? ¿Cuál es el próximo astro que nos visita? Bueno, ahora seguimos con mucha energía en Leo. Energía de brillo siempre. De seguridad en nosotros mismos. Y bueno, ahora estamos con la luna llena y la vamos a seguir viendo mañana, pasado. Así que a mirarla, a disfrutarla. Y esta energía de iluminar siempre. Encontrar el propio brillo e iluminar a los demás. Ayudar a despertar también. Si vos estás despertando ahora, hacé todo lo que puedas para que los demás despierten. Uh-huh. Porque estar despierto uno solo no sirve de nada. Alimentemos el fuego que hemos construido. No se vayan a dormir. No juegues con fuego. Te podés enamorar de las llamas. El sacrificio. Es medio difícil que nos entiendan las señas, pero igual estamos haciendo el esfuerzo y Rodo todo lo ve, así que entendió que era momento de que nos empecemos a retirar. Sí, así como llegamos nos fuimos con una mano delante y la otra atrás, pero dejamos todo en el aire. Lo dejamos todo porque confiamos en este éxito que hemos dado a llamar el purgatorio. Y hoy estuvimos hablando sobre la condena, pero también sobre la oportunidad. La oportunidad crisis de despertar y darse cuenta que no está todo tan mal, o puede estar peor, pero puede estar mejor también. Y que todo es mejor cuando es colectivo. Tal cual. Siempre. ¡Chau, chau!